¿Qué opinas de salir de fiesta en épocas de COVID? Pues una completa irresponsabilidad, porque se ponen en riesgo entre ellos y nos ponen en riesgo a nosotros. Me parece una actuación irresponsable e incoherente por cualquier persona que se digne a hacerlo. Pues que si esto va a durar 2 años, no vamos a estar sin fiesta 2 años, porque nos amargaríamos todos. Pero hay fiestas y fiestas. Tú puedes hacer la fiesta con tus amigos que siempre estás de clase, que te tomas unas jarras en cualquier lado, y pues irte a un piso, como el otro día. Pues eso, a ver, yo justamente no, porque no me llevaba con casi nadie de esos. Pero eso tiene más sentido. Pero irte a un garito con mogollón de gente que no conoces de nada y juntarte con muchísima gente, pues eso no. Mira, a mí salir de fiesta a un bar, a un pub, me parece irresponsable, con mucha gente y muy pegados y por ahí. Pero, por ejemplo, salir a un bar con tus amigos a tomarte unas cañas y todo eso, me parece que está bien, porque al final es la gente con la que compartes vida y hablas de muchas cosas y no sé. En mi opinión, es una falta de consideración que no solo hacen los jóvenes, sino que también puede ser una reunión de más de 10 personas, de gente adulta, y que tanto jóvenes, adultos, mayores tienen que tener responsabilidad, tienen que tener civismo y limitar las reuniones, las fiestas y cualquier salida. Pues me parece mal, la verdad. Creo que todos debemos ser responsables en esta pandemia e intentar socializar cuantos menos posible para poder bajar los casos.